tomamos una deliciosa pieza de guitarra. La marinamos en el extracto de una buena batería. Agregamos un corte de hueso de abajo. Acompañamos con una porción abundante de voz. Piano al gusto. Pizcas de rebeldía. Actitud, fans apasionados y voilà. Hagas el rock. Hagas el rock. Un programa lleno de datos irrelevantes, pero aún así interesantes. Hoy los viernes con Diego, el Monkey. En el Túnel Rock. Bienvenidos a esta nueva edición de Y Hágase el Rock en el Túnel Rock. Esta vez vamos a hacer un especial llamado Y Hágase The Doors, la banda de El Rey Lagarto, del tremendo Rain Manzarek, una de las bandas más influyentes en la historia del género, una banda tremenda. Y vamos a iniciar hablando un poquito de la personalidad del autoproclamado Dios del Rock, Jim Morrison, y de sus orígenes. Y vamos a entrar de una en el tema. Entonces vamos a hablar de lo que es la infancia de Morrison, que termina marcándolo tremendamente más adelante. Resulta que Morrison es hijo de un marín, y por este motivo su familia se trasladaba mucho y cambiaba mucho de ciudades. Entonces, en ese momento, cuando era muy pequeño, llegaron al desierto de Albuquerque a vivir por ahí durante una época. Desde pequeño tenía un asunto, y es que era como muy travieso, como que le gustaba hacer maldades, etcétera, y cuando ya se cansaba de estar molestando a sus hermanos, papás y demás, se aislaba en la lectura. Solía leer bastante sobre reptiles. Y cuando se pasaron a vivir a este desierto, pues tuvo la oportunidad de ir a explorarlos y vivir a este tipo de animales ya en carne propia. Le gustaba ir a buscarlos, venir a aprender sobre ellos, buscar especies y demás. Esto va más adelante a marcar una parte relevante de lo que es él y The Doors. Y bueno, este pequeño muchacho apasionado por la lectura, bastante inquieto, entra ya a la parte escolar. Y en el colegio tiene muchos problemas, principalmente por cuestiones de disciplina, ya que en notas y demás le va bien. El asunto es que le hacen unos test y tiene el IQ suficiente para ser considerado un genio. Y entonces, bueno, vamos a entrar de una vez en el tema aquí de Morrison, y es que toda esta lectura, toda esta pasión que él tiene desde pequeño resulta influenciando su manera de escribir, y esa manera de escribir la vamos a mostrar en una canción que vamos a poner de una vez aquí en la primera tanda, que se llama The Crystal Ship, del álbum que no es la primera grabación de The Doors, pero bueno, digamos que es el primer álbum, digámoslo así. Más adelante vamos a entrar bien a cuál es el primer álbum, cuál es la primera grabación, etc. Entonces, de ese primer álbum, entre comillas, vamos a poner The Crystal Ship, solo para hacernos una idea de cómo todos estos orígenes terminan influenciando la manera de escribir letras de Morrison. Entonces vamos con esa primera canción, The Crystal Ship de The Doors. Y aparte, en esta tanda vamos a ir con una canción que en esta época, en esos principios de los 60s, cuando The Doors aún no era una banda significativa, porque ellos vienen a ser relevantes más bien después de la mitad y hacia los finales de los 60s, pero hay una banda que también tiene una cuestión similar a The Doors, como que se tienden a ir por los lados más oscuros de la música, y además comparten con The Doors el que tienen un tecladista dentro de su banda. Entonces aquí vamos a ir con una de las influencias más pesadas sobre el sonido de The Doors, y es la legendaria The Animals. Y de The Animals vamos a poner su tremendo clásico, una de las canciones más importantes de la historia del género, que es The House of the Rising Sun. Entonces vamos a ir con esas dos canciones en esta primera tanda, con The Crystal Ship, para ver cómo

tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Ahí tuvieron uno de los clásicos más tremendos de la historia del rock. Y después de eso, pues regresamos aquí con nuestro tema, que es la historia de The Doors. Y íbamos hablando de estos años de la edad temprana de Jim Morrison, ¿no? Después del colegio, este hombre se va para la universidad y allá se adentra aún más en lecturas existenciales, a cultivar su intelecto, que es una característica bien marcada de este personaje. Aparte, se adentra mucho más en el mundo de la poesía y pues esto empieza a marcar mucho una característica de él, y es que tiende a ser una persona, a pesar de ser muy efusiva, bastante aislada. En esos procesos en la universidad también empieza a estudiar psicología de las masas, un tema que le parece interesante hasta el final de sus días y que utilizaba muchísimo en las presentaciones. Por esta misma característica resulta que lo terminan sacando de la universidad porque trataba de armar revueltas sin ningún objetivo. Solo le daba curiosidad ver qué pasaba si armaba una revuelta, y empezaba a armar varias solo por esta curiosidad, por esta picardía que siempre lo caracterizó. De esa universidad lo sacan y se va a estudiar a otra, y en esa universidad empieza a estudiar cine. Estudiando cine y en las rumbas como de ese tipo de artistas, conoce un personaje que es un personaje que marca totalmente el sonido de la banda más adelante. Ahí conoce a Rain Manzarek, y a Rain Manzarek le agrada mucho Jim Morrison, lo encuentra como una persona interesante, agradable, inteligente, etc. Pero ahí todavía no tienen como una banda. El asunto es que aquí en esta parte vamos a poner una canción de Rain Manzarek, porque Rain Manzarek es uno de los tecladistas más importantes de la historia del rock, del que hablamos en nuestro especial sobre teclados. Es de hecho de los más influyentes sobre otros artistas de este tipo. Y para mostrar qué tan bueno es Manzarek en los teclados, vamos a poner uno de sus más grandes clásicos, que es Light My Fire de The Doors, donde se nota qué tanto puede tocar Manzarek este instrumento. Y después de esto vamos a poner una canción, porque resulta que Manzarek, cuando conoce a Morrison, él ya tenía una banda, pero era una bandita pues pequeña, esas de bares y demás, y tenían una característica, y es que ellos dejaban subir al público a tocar con ellos. En una de esas tocadas dejan subir a Morrison, pero en esa época Morrison era bastante tímido y apenas toca como una pandereta y ya no se le mide a hacer nada más. Y hay una canción por la que la banda se empieza a hacer famosa en los barcitos, y es por hacer un cover de una canción de Kingsman que se llama Louie Louie. Para que se hagan una idea de lo que tocaba Manzarek antes de estar en The Doors, esa es la otra canción que va a sonar aquí, Light My Fire, The Doors, y después Louie Louie, la versión original a la que él solía hacerle covers. Entonces vamos a hacer con esas dos canciones para mostrar lo que es Manzarek en The Doors y lo que era Manzarek previo a The Doors. Vamos con Light My Fire, The Doors, y con Louie Louie de The Kingsmen. I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Thank you. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Puedes aprender huevonada. Datos interesantes. Datos interesantes. En Hagas el Rock por el Túnel Rock. Regresamos aquí a este especial Y Hágase de Doors dentro de Y Hágase el Rock. Y bueno, entonces íbamos en que conoce Jim Morrison a Rain Manzarek en sus fiestas universitarias. Y pues resulta que bueno, se gradúan, etcétera. Sale Morrison y empieza a vivir totalmente una cuestión que él considera lo que es como su sueño, a vivir la vida de poeta. Que para muchos no será un sueño, pero para él era eso, era la gloria, y es básicamente vivir en azoteas, estar escribiendo todo el tiempo, adentrarse totalmente en lo que es la literatura que a él le interesaba. Empieza aquí a hacer escritos propios y a hacer sus propios poemas, hacer sus propias canciones, vive en casas de amigos, va variando, etc. Y durante esta temporada se encuentra un día casualmente a Rey Manzarek en la playa. Él le había hablado a un amigo de que tenía la idea de tener una banda, a pesar de que él nunca ni siquiera había ido a un concierto, así fuera como asistente. Solo que había tenido esa idea y que le sonaba esa idea. Y casualmente, por ese tiempo, se encuentra Rey Manzarek en una playa. Y le cuenta sobre lo que ha estado haciendo con su vida, que ha estado escribiendo, y le dice que tiene unas canciones, que tiene unos poemas. Y Manzarek le dice, pues, cánteme una de las canciones que tiene. Cuando se la canta, a Manzarek le encanta la letra. Y es a tal nivel que le gusta esta cuestión que Manzarek le propone que vivan juntos y formen una banda. Y ese es el siguiente paso que toman. Entonces empiezan a vivir Manzarek y Morrison juntos. Y para nombrar a la banda, incluso en esta parte también se nota la influencia literaria sobre la banda. Porque la banda se llama The Doors por un escrito de Aldous Huxley que se llama The Doors of Perception. Aldous Huxley es de los escritores más influyentes de su tiempo, a tal nivel que aquí vamos a poner dos canciones relacionadas a Aldous Huxley. Una de The Doors, por lo que The Doors tiene su nombre debido a un escrito de él, y otra que se llama Brave New World de Iron Maiden, que se llama así por un libro que se llama de la misma manera, Brave New World. La versión en español de este libro es Un Mundo Feliz, que si no lo han leído, es uno de los clásicos de la literatura. Es bien interesante el señor Huxley en sus escritos y en sus ideas. Entonces vamos a ir con esas dos canciones relacionadas a Aldous Huxley. Vamos a ir con una canción de The Doors que va a ser, en este caso, Moonlight Drive, que es precisamente esa primera canción que le mostró Morrison a Manzarek en la playa. Era la canción que había escrito, Moonlight Drive. Y después vamos con Brave New World, igualmente relacionada a Aldous Huxley, que trata sobre la historia del libro Brave New World, igualmente, o Un Mundo Feliz en español. Entonces vamos con ese dueto de canciones en esta tanda de Y Hágase de Doors dentro de Y Hágase el Rock. Open and no time. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Thank you. Continuamos en este especial de The Doors, de la banda, con el perteneciente al Club de los 27, el Rey Lagarto, el Dios del Rock, el Poeta del Rock, el, mejor dicho, qué cosa no tiene Morrison acá. Y bueno, entonces vamos a, ya cuando ellos le dan nombre a su banda, etcétera, empiezan a buscar más integrantes para la agrupación. Y en una clase de meditación, Ray Manzarek conoce a John Densmore, que resulta siendo el baterista de la banda. Este baterista le tiene como una manera de tocar bien peculiar, como que maneja los ritmos de una manera un poquito distinta, y eso marca mucho el sonido de la banda. Pues resulta que ellos tres, más el hermano de Manzarek, más un bajista que consiguieron temporalmente, pero fue temporalmente porque The Doors tiene como característica que es una banda que graba sin bajista. Y bueno, entonces ellos se reúnen y hacen como una primera grabación, un demo, y en este demo vienen la canción que les hablé hace un rato, el Midnight Drive, la primera canción que le mostró Morrison a Manzarek, y otra canción que más adelante va a ser un éxito, que es Hello, I Love You. Aparte hay una canción llamada I'm Going Insane, pero esta no tuvo mayor relevancia histórica. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esta Hello, I Love You? Resulta que Hello, I Love You tiene una cuestión, y es que tuvo un pleito legal con una banda que se llama The Kinks. The Kinks tiene una canción que se llama All Day and All of the Night, y The Kinks lo que reclamó es que la parte del vocal, toda la parte vocal, es exactamente igual a All Day and All of the Night, y este pleito legal lo ganó The Kinks. Entonces quiero poner aquí esas dos canciones, una canción que es Hello I Love You, perteneciente a la primera grabación, al demo de The Doors, cuando ni siquiera todavía tenían disquera, aunque esta grabación los llevó a generar un contrato con Columbia Records. El tema es que este primer contrato no fue muy exitoso, la verdad no les fue muy bien con eso, como que la disquera no les paró muchas bolas, entonces ahí no se hizo mucho, pero al menos ahí consiguieron un primer contrato, que no sé, con eso podían decorar la casa o alguna cosa, porque eso no les servía para absolutamente nada. El asunto es que vamos a poner una canción de esa primera grabación que hizo The Doors para conseguir su contrato con Columbia, y ahí viene el clásico, el que más adelante va a ser un clásico, Hello I Love You, y la canción con la cual tiene un pleito legal, que es All Day and All of the Night de The Kinks. Me comentan ustedes si les parece que la parte vocal tiene la misma melodía o no tiene la misma melodía entre las dos canciones. Entonces vamos primero con Hello I Love You, luego con All Day and All of the Night de The Kinks. Hello, Y con Hagas el Rock puede hacerse el más conocedor de su género, todos los viernes con el Monkey en el Túnel Rock. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Regresamos aquí a Y Hágase el Rock en este viernes, y aquí vamos en una especie de pausa dentro de nuestro especial de The Doors, porque como siempre, rondando más o menos la mitad, ahí con un cálculo que hago bastante mal casi siempre, va una parte que es las recomendaciones. Y en esta ocasión vamos con dos recomendaciones, una que es de un personaje que fue bien importante dentro de su banda, dentro de Judas Priest, que es el metal god Rob Halford. Pero Halford tuvo un proyecto como solista que no tuvo el efecto, yo creo, que él esperaba, no fue tan popular ni nada de eso. Pero me lo envían para que lo ponga acá, a ver qué tal les parece ese proyecto de Halford como solista. Y lo otro que voy a poner es una canción que pertenece a un álbum que a mí me parece de lo mejor que se ha hecho en los últimos tiempos en lo que es el rock. Y tiene que ver con un álbum que es del señor de la leyenda Iggy Pop. Pero Iggy Pop saca un álbum en conjunto con el hombre es el vocalista, sí, él es el vocalista de los Queens of the Stone Age. Y hacen como una alianza ahí entre ellos, y sacan un álbum espectacular que se llama Post-Pop Depression. Vamos a poner una canción de ese álbum Post-Pop Depression que se llama Sunday. Pero les hago la sugerencia de que escuchen ese álbum completo, porque ese álbum es excelente. Entonces vamos con esas dos canciones, Locked and Loaded de Halford y Sunday de Iggy Pop del álbum Post-Pop Depression. We'll be right back. telling me to wipe my boots. I'm a wreck. What did you expect? The key to everything, I crawl for someday when I don't have to move, caught up in dreams untangled one day, where I don't have to improve, the days roll on, and finally Sunday, a Sunday. Después de ese par de recomendaciones, regresamos aquí con nuestro especial y hágase de Doors. Entonces, bueno, continuamos acá en esa historia. Entonces, estábamos en que no les iba tan bien en su contrato con Columbia Records y no les iba tan bien, no precisamente por malos ni nada, sino porque la disquera no les prestaba como mucha atención, la atención necesaria. Por este motivo, el hermano de Rein Manzarek abandona la banda y entonces se ponen a buscar un guitarrista. El baterista John conoce a un guitarrista que él lo conoce desde hace muchos años, es un amigo de él de un tiempo considerable, y es el señor Robbie Krieger. Pues Robbie Krieger viene a ensayar con The Doors y encaja perfecto. Tiene una manera de tocar un poco oscura para lo que es el momento, y eso con The Doors pega tremendamente. Entonces, ya con Krieger entrando, aquí tenemos a la formación definitiva de The Doors y con la que se mantienen, con la que llegan al éxito y cómo termina The Doors también. Esta es la formación definitiva de la banda con Krieger. Entonces, aquí empiezan a tocar en muchas partes, pero empiezan a volverse populares en un sitio legendario que ha visto nacer a muchas de las grandes bandas del género, que es un lugar llamado el Whisky a Go Go. Pues resulta que en el Whisky a Go Go empiezan ellos a tocar continuamente, y toque en el Whisky a Go Go, empiezan a hacerse populares, las teatralidades de Morrison empiezan a hacerse muy impactantes, a veces a la gente le agrada, a veces le desagrada, pero se vuelven famosos precisamente por la gente a la que le desagrada, porque resulta que tocando allá en el Whisky a Go Go, tocando una versión de The End, él empieza a improvisar y empieza a improvisar unas partes de la letra ya demasiado escandalosas. Habla de matar a su padre, de tener relaciones sexuales con su madre, con un montón de cuestiones que estaban dentro de su mente, con esa poesía caótica, con ese acercamiento al existencialismo, al psicoanálisis, y todo esto lo trataba de meter dentro de las letras, pues resulta escandalizando a un montón de gente a tal nivel de que les prohíben tocar en el Whisky a Go Go donde se habían hecho tan populares. Pues resulta que esto les termina yendo muy bien porque la prensa empieza a hablar de este episodio, de una banda que escandalizó a la gente en el Whisky a Go Go. Al rato ya todos los lugares del Sunset Strip, que quienes no lo sepan, el Sunset Strip es una parte en Los Ángeles que es muy conocida por haber visto el nacimiento de muchas bandas muy importantes de rock. El Sunset Strip es donde se dio toda la escena del glam, por ejemplo. Entonces, bueno, está el Sunset Strip buscando que The Doors empiece a tocar en todo lado por esa popularidad que lograron con ese escándalo. Y ahí consiguen que una disquera ya les haga un álbum, pero en serio, no como ese contrato anterior que no sirvió para nada, ¿no? Aquí sacan un álbum de verdad, y aquí estamos hablando de Elektra Records, y con Elektra Records ellos graban The Doors, de The Doors, que es de los mejores álbums de la historia del rock. The Doors, de The Doors, es una brutalidad de álbum. Y de este álbum vamos a poner tres canciones, porque es que con dos se queda muy corto, de hecho con tres también se queda corto, pero vamos a poner tres canciones de este álbum. Vamos a poner la canción por la cual hubo el escándalo y por la cual resultan grabando el álbum con Elektra Records, que es The End, y además de eso vamos a poner el clasicote Break On Through, y además una canción que a mí en lo personal me encanta, que espero la conozcan, y si no la conocen, se llama Whiskey Bar. Entonces, y que voy a hablar un poquito de ella más adelante, porque Whiskey Bar tiene mucho, mucho, mucho que ver con Jim Morrison y su manera de ser. Entonces, vamos a ir con este trío de canciones del primer álbum, una banda que desde el primer álbum hizo una brutalidad histórica de ese primer álbum de The Doors, de The Doors, de The Doors. Entonces vamos con tres canciones del The Doors, de The Doors, The End, con Break On Through y con Whiskey Bar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything.

Bueno, y continuamos con esta historia aquí con Y Hágase The Doors. Entonces, ya después del álbum The Doors de The Doors, que escucharon tres cancionzotas de ese álbum histórico. Entonces, después de eso, ya ellos son estrellas, ya son grandísimos. Y ya como una banda grandísima, lanzan su segundo álbum, que es un álbum que encaja perfectamente en su nombre con lo que ellos son y con lo que eran especialmente en ese momento. Es un álbum que se llama Strange Days, Días Extraños. Y entonces, pues, este álbum también está repleto de éxitos. Tiene una carátula que a mí personalmente me agrada mucho, que encaja mucho con todo lo que The Doors fue. Y bueno, toda esta teatralidad, todo este tema como tan controversial de lo que la banda era, las letras tan extrañas, esta improvisación en vivo, etcétera, no a todo el mundo le agradaba. Eran muy populares con algunas personas y muy detestados por otras. Y un ejemplo de eso es que ellos van a presentarse a uno de los programas más populares de la historia de los Estados Unidos, que es el show de Ed Sullivan. Y el show de Ed Sullivan suele tener una parte en la que presenta una agrupación. Pues es todo un lujo presentarse en el show de Ed Sullivan. Va de Orsa al show de Ed Sullivan y cuando se van a presentar y van a cantar Like My Fire, la gente del programa les dice que por favor cambien una frase de la letra, porque se puede interpretar como que ellos están incitando al consumo de alucinógenos. Y la frase es, "Girl, we couldn't get much higher", que, ¿cómo lo podríamos decir en español para que tuviera ese mismo significado? Sería como, "Chica, podríamos elevarnos más". Algo así, porque lo que pasa es que get high allá también significa drogarse. Entonces, girl, we could get much higher, es como que si pudiéramos drogarnos más, pero realmente ellos no necesariamente dicen eso, porque get high también significa como emocionarse, como animarse. Entonces, ellos juegan un poquito ahí con las palabras y están diciendo como, chica, podríamos animarnos más, pero usando la misma frase que se usa para drogarse, que es get high. Entonces, como que ese doble significado no le cuadraba a la gente del show de Ed Sullivan. Y les plantean cambiar esa frase por otra que ellos les habían escrito. Los de la banda dicen, sí, claro, nosotros hacemos eso y la cantamos como ustedes dicen. Van y se presentan, y cuando se presentaron, pues les importó un carajo lo que habían dicho antes en el acuerdo y la cantaron exactamente igual como en la versión original. Esto resulta en que The Doors es vetada por siempre del show de Ed Sullivan. Y muchos acontecimientos de este tipo empiezan a rodear a la banda. El escándalo, el que no son muy comprendidos y todas estas cuestiones. Y bueno, vamos a poner dos canciones de este álbum Strange Days. Vamos a poner una canción que es de mis favoritas de The Doors, que se llama Love Me Two Times, que pertenece a este álbum. Y otra que está bien relacionada con el nombre del álbum y que es de uno de los clásicos y una canción que muestra la espectacular manera de escribir letras de Morrison, que es People Are Strange, una de las canciones favoritas de los fanáticos de The Doors y una de las más populares también. Es un temazo, la letra de esa canción es espectacular. Entonces vamos con estas dos canciones de el Strange Days, Love Me Two Times y People Are Strange. Today, love me two times, girl, and gone away. Love me two times, girl, one for tomorrow, one just for today. Love me two times. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. times I've gone away. How many times I've gone away? Oh, yeah! Speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Love's bleak all through the week. Love me two times. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Regresamos aquí a Y Hágase de Doors. Entonces, continuamos con este especial dentro de nuestra franja Y Hágase el Rock aquí a través de El Túnel Rock. Bueno, entonces llegamos acá a una parte en la que ya después de esos dos tremendos albumzazos, esta gente ya son unos ídolos impresionantes. Y estos ídolos, pues empiezan a tener unas presentaciones bien polémicas. En una presentación, Morrison empieza a a besarse con una fanática que tenían por ahí, y un policía se acerca a decirle que pare. Él como que le contesta al policía, y el policía procede a gasearlo. Aún así, a pesar de esto, él decide continuar con el concierto. El asunto es que continúa con el concierto, pero durante la presentación empieza a contar lo que pasó ahí con el policía y empieza a burlarse de la policía. Pues resulta que la policía cancela el concierto, apaga las luces, desconecta todo, se lleva a Morrison preso, y esto lo lleva a la historia como el primer artista en ser capturado durante una presentación en vivo. Se lo llevan preso y bueno, empieza ahí una serie de problemáticas que él empieza a tener con la ley. Y en ese ambiente ellos lanzan un álbum que se llama... Es un álbum que no tiene mayor éxito, sino que trasciende a la historia con el apodo que termina teniendo Morrison. Y aquí estoy hablando de el apodo del Rey Lagarto, porque resulta que en este álbum está incluido un fragmento de un escrito de Morrison que se llama Celebration of the Lizard, Celebración del Lagarto. Y en este Celebration of the Lizard, él habla precisamente de toda esta fascinación de la que hablábamos al principio del programa que siempre tuvo por este tipo de animales. Y de aquí el nombre que él mismo se dio de Rey Lagarto. Aquí estamos hablando de un álbum que se llama Waiting for the Sun. Ellos esperaban que fuera su obra maestra, pero fue absolutamente todo lo contrario. Waiting for the Sun resulta siendo un álbum bastante mal recibido y sin mayor éxito. Entonces, bueno, sacan Waiting for the Sun. Waiting for the Sun no tiene mayor significado, no pasa como a mayores el Waiting for the Sun. Dentro de ese ambiente en el que estaban, así con esos pleitos con la ley y demás, en ese mismo año, porque el Waiting for the Sun es de 1970, en ese mismo año ellos sacan un álbum que se llama Morrison Hotel. Morrison Hotel es un álbum muchísimo mejor que Waiting for the Sun, y en este álbum pues ya empiezan a jugar con un rock un poco más brusquito, jugando un poco más con las ondas del blues y demás. Aquí, ¿qué pasa? Que aquí ya vamos a hablar de la relación de Jim Morrison con esa canción que hablaba, que trataba del whisky, la que sonó hace un rato, la Alabama Song o Whiskey Bar. Pues resulta que el alcoholismo de Morrison había llegado ya aquí a tal nivel que la banda contrató un guardaespaldas cuya labor era alejarlo de la botella de whisky. A ese nivel estaba el tema. Entonces, esto empieza con a generar una decadencia durísima para Morrison, que empieza a afectar a toda la banda. Tanto así que aquí su pareja empieza a plantearle que se aleje de la banda, que se dedique enteramente a la poesía, cosa que él la verdad no termina haciendo y continúa presentándose con The Doors. Pues a tal nivel resulta esto que a la banda la empiezan a vetar en distintas ciudades, en distintos estados, y en 16 estados de los Estados Unidos resulta vetado The Doors sin poderse presentar. Pues bueno, de estos álbums, del Waiting for the Sun y del Morrison Hotel, vamos a poner una canción. Del Morrison Hotel vamos a poner Roadhouse Blues, y vamos a poner Waiting for the Sun, la canción del Waiting for the Sun. A ver qué tal les parece ese tema de ese álbum que no fue tan exitoso. La otra canción sí es un temazo. Y lo otro que vamos a hacer, porque aquí nos gusta variar un poco, y a pesar de que el especial es totalmente de Doors, meter cositas que estaban pasando en la historia en los mismos momentos en que las bandas de las que hablamos se van desarrollando. En 1970, otra banda legendaria lanza un álbum bien relevante. Y es que en 1970, Zeppelin lanza el Zeppelin 3. Y el Severin 3 pertenece a una canción bien popular y bien genial, que es bien utilizada en muchas películas, series y demás. Y aquí estamos hablando de Immigrant Song, que es otra canción que vamos a poner acá, que también fue lanzada en el año 1970, al igual que el Morrison Hotel y que el Waiting for the Sun. Entonces, en este trío de canciones vamos con Waiting for the Sun, con Roadhouse Blues y con Immigrant Song. En tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Y con Hagas el Rock puede hacerse el más conocedor de su género, todos los viernes con el Monkey en el Túnel Rock. Regresamos aquí a este especial de The Doors en Y Hágase el Rock a través de El Túnel Rock. Y entonces íbamos en que sacan este par de álbums, sacan el último de 1970, es el Morrison Hotel. Y bueno, ellos ya como estrellas continúan Morrison por este trayecto de decadencia tan marcado que llevaba ya un tiempo significativo. Y resulta que tienen un concierto en Miami en el que alegan que supuestamente él hizo un show indecente en el que estaba desnudo, pero las versiones respecto a esto todavía no están muy claras y por esto fue a un juicio. En el juicio termina condenado a 6 meses de trabajo forzoso. Y durante ese proceso del juicio y de la condena a Morrison, pasa una cuestión en el rock que es bien importante, y es que durante ese proceso de Morrison mueren Hendrix y muere Joplin. Después de que ellos dos mueren, Morrison, cuando salía con sus amigos, empieza a hacer un comentario frecuente y les decía cómo están tomando con el tercero, que iba a morir de las grandes estrellas del rock. Pues resulta que fue un tremendo presagio eso, porque Jim Morrison pertenece al Club de los 27, personas que mueren a los 27 años en la cima de su carrera, club al que también pertenecen Hendrix y Joplin. Pero pues vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de esa historia y a continuar con otra parte, porque resulta que a pesar de todos esos problemas que estaba teniendo con la ley, los juicios y demás, The Doors graba un álbum espectacular, que es el álbum LA Woman, que también tiene varias de sus canciones emblemáticas. Entonces, ellos acaban de grabar LA Woman, y cuando acaban de grabar LA Woman, decide Morrison trasladarse a la ciudad de París, porque la verdad él se sentía un poco cargado de todo este tema de ser un rockstar, y él prefería por un tiempo tener una vida un poco más tranquila, rodeado más de literatura, de poesía, dedicado a sus escritos. Tanto así que él en este tiempo lanza unas versiones en audio de los poemas que había escrito durante los años. Un proyecto que a él lo hace sentir bastante orgulloso. Y bueno, viviendo allá en París con su mujer, etc., un día va al teatro a ver un show y regresa. Y la historia lo que cuenta es que cuando regresa, es lo que cuenta su mujer, cuando regresa le da un paro y muere. Pero resulta que solo 2 personas tuvieron acceso a Morrison muerto, el médico y su mujer. Y al cuerpo no se le hizo ningún tipo de autopsia. Entonces esto abrió un montón de versiones y especulaciones de todo tipo que llegan hasta que murió por una dosis de heroína que le dio su mujer, a que nunca se murió y lo que hizo fue esconderse y vivir una vida más fuera del foco. Hay un montón de versiones respecto a lo que sucedió con Jim Morrison, pero el asunto es que Morrison muere. Y muere a los 27 años y entra a formar parte de este club que les digo, el Club de los 27. Y hay una peculiaridad con Morrison viviendo en París, y es que una vez caminando con un amigo, hay un cementerio en el que hay un montón de escritores. Y él le dice a su amigo que él quiere ser enterrado ahí cuando muera. Pues en efecto, lo entierran en ese cementerio de París, y es la tumba más visitada de todo París. A pesar de que en ese mismo cementerio hay personajes como Oscar Wilde, por ejemplo, que es uno de los personajes con quien él quería compartir cementerio. Entonces, ya cerrando nuestro programa, después de la trágica muerte de Morrison a tan temprana edad, porque a los 27 años es bastante joven, después de esta parte de la historia, vamos a cerrar con 2 canciones del espectacular álbum LA Woman, y son la genial Riders on the Storm, que es una canción sobre un asesino, y la genial LA Woman del LA Woman. Entonces vamos con esta última tanda de nuestro programa. Yo me despido de ustedes, aquí les habló el Monkey. Estuvimos acá en este viernes con este especial y hágase de Doors, y los espero en nuestro próximo especial, que me inspiró todo este tema de Doors para la temática de nuestro próximo especial. Y nuestro próximo especial va a ser bien loco, bien frenético, con unos personajes bien extraños, porque resulta que nuestro próximo especial va a ser de rockstars. Y es que aquí Don Morrison se nombraba a sí mismo rockstar y dios del rock y demás. Entonces me parece interesante confrontarlo con otros que compartan esa misma característica o ese mismo modo de vida. Entonces, la siguiente semana vamos con un especial de rockstars. Y como les dije, aquí me despido, los dejo con Riders on the Storm y con LA Woman del álbum LA Woman, último álbum grabado por The Doors.

with the